a través de los estudios analíticos y profundos, nosotros podemos obtener las respuestas a estas preguntas, pero cada vez que pensamos tener las respuestas, algo se presenta y tenemos que comenzar todo de nuevo. La mente es infinita y profunda, nuestras existencias y vida eterna no serán suficientes para conocerla. Lo que sí podemos afirmar es que somos todos parte importante de ella, nos necesita y nosotros a ella. Fuimos creados al unísono y no podremos separarnos jamás. Hoy en día podemos decir que las dimensiones regulares y secundarias se han desarrollado plenamente, han evolucionado y se han elevado la forma, el signo y los colores. Científica y tecnológicamente han superado todas las expectativas, tienen el dominio y el conocimiento total de la energía, la evolución, la mente, la ciencia. Nada escapa de sus conocimientos milenarios. Dominan perfectamente el conocimiento de la causa y efecto, y con ello obtienen el perfecto orden del universo y la propia sobrevivencia. La sabiduría consiste en tener una visión global, y no parcial, del universo entero. Como la visión de ustedes es parcial, se desesperan. Al no comprender, se infligen dolor y sufrimiento, lo que produce la anulación energética de incapacidad constructiva y lleva sus energías pensamientos a la autodestrucción por la saturación inútil de pensamientos que llenan la capacidad cerebral, sin dejar lugar a la entrada de energías pensamientos útiles. Esto ocasiona sufrimiento, angustia, deterioro, cansancio, estrés y enfermedades cerebrales con las que ustedes no saben cómo lidiar. Inventan constantemente placebos a los que dan el nombre de medicinas para contrarrestarlas, así, sin ninguna conciencia, ustedes construyen sus fantasías según sus locuras mentales. El planeta Tierra, al igual que otros que se encuentran en la realidad primaria en el mismo grado y plano existencial, ha llegado a un punto de evolución y elevación tal que puede voluntariamente inclinarse al lado positivo o al lado negativo de la creatividad. Queremos decir que ustedes se encuentran en un momento crucial de su evolución. Es importante que tengan conciencia de lo que está por suceder, explicarles un alineamiento no es fácil, y hacer que lo entiendan es aún más difícil. Cuando se produce un alineamiento, sea a nivel psíquico o en el ámbito cósmico, significa que la unión de millones de factores y probabilidades van a formar un conjunto de ideas, y estas van a producir cambios estratégicos que derivarán en circunstancias que pueden atenuar mucho el camino de la evolución, elevación y en las energías pensamientos de los seres del planeta. Las energías pensamientos del planeta Tierra se encuentran aún muy densas, nosotros estamos tratando de evitar colapsos energéticos que van a redundar en grandes catástrofes. La falta de sincronización energética está produciendo un desequilibrio en el planeta que va a traer como consecuencia una inclinación en 3,5 grados hacia la izquierda, produciendo cataclismos, terremotos, inundaciones, y por último, traerá las heladas. Esto significa que la tercera parte de la Tierra se congelará. El conocimiento universal que les estamos transmitiendo, y que ustedes están adquiriendo a través de infinidad de canalizaciones y mensajes, forma parte del gran alineamiento que se producirá en 7000 años. Esta sabiduría universal los ayudará a aliviar el gran peso energético que presiona a la Tierra, o mejor dicho, al cerebro del planeta Tierra. Este conocimiento los podrá ayudar, siempre y cuando ustedes lo hagan parte de sus vidas, como punto fundamental de una verdadera depuración energética. Si lo consiguen, podrán erradicar definitivamente los pensamientos densos que no les permiten obtener el equilibrio que necesitan para poder trascender y evitar que el planeta se congele. Si no lo consiguen, el planeta continuará inclinándose cada vez más, y la presión será tan intensa que la masa energética del planeta se condensará a tal punto que